Para arrancar, simplemente preguntarte cómo nace esta liga de fútbol americano acá en la Argentina. ¿Cómo surge? ¿Cuándo surgió? Bueno, SA, que es Fútbol Americano Argentina, arrancó en el año 2004 oficialmente y surge a través de la inquietud de un grupo de chicos que jugaban flag football, que es una versión de fútbol americano sin tackles, sin equipamiento y demás, y que se practicaba ya en el país desde la década del 90. Un equipo de los que conformaban esta federación, este torneo, en realidad era un torneo que se armaba con varios equipos. Bueno, uno de estos equipos con los años quiso evolucionar a jugar equipados, como se ve en la tele. Al no tener eco en el lugar donde estaban, se abrieron por su cuenta, comenzaron a convocar gente. Y bueno, de un grupito de 12 o 13 chicos que empezaron, se empezó a hacer, en esa época las convocatorias se hacían a través de los diarios y del boca a boca, y bueno, así se empezó a juntar gente hasta que en el 2004 tardaron 2 años más o menos en juntar un número de personas lo suficientemente sólido como para poder comenzar un proyecto, ¿no? Claro, y ahora, en el paralelismo de ese 2004 a hoy, ¿cuántos equipos tienen en el presente la liga? Mira, nosotros arrancamos con 3 equipos de mayores. Las mayores, porque la liga actualmente tiene categoría mayor y categoría sub-19, que era entre 15 y 19 años. Cuando se arrancó en el 2004 eran 3 equipos de mayores, de los cuales a veces al faltar gente de uno u otro lado se prestaban jugadores, los equipos y demás para poder seguir jugando, ¿no? Y actualmente tenemos en la categoría mayor 6 equipos, con una base firme de 30 jugadores y el máximo de 45, de 40, perdón, y con 3 equipos de categoría juvenil sub-19. A ver, entonces, a ver si podemos profundizar un poquitito más con esto que me decías. Cada uno de los equipos tiene un plantel aproximado de 30 jugadores con un tope de 40, pero aquel que se quiere sumar, supongamos, a la liga, ¿tiene que hablar con los organizadores y los organizadores lo ubican en un determinado club o se puede sumar en cualquier club? No, el proceso de ingreso, o sea, lo puede hacer inscribiéndose en alguna de las redes de la federación o bien a través de algún equipo. Son distintas figuras. Si vos te anotás directamente en la liga, sos un jugador libre, y si te anotás en algún equipo, sos franquicia de ese equipo. Tanto la franquicia como los jugadores libres tienen que cumplir y aprobar un campamento de novatos teórico práctico, que se hace todos los años de marzo a mayo, a fines de mayo, dura 12 sábados, y bueno, se les enseñan distintas cosas, se los capacita como para que tengan un poco de conocimiento de lo que van a hacer y los equipos los puedan después observar más rápido. Una vez que aprobaron ese campamento, los jugadores que eran franquicias, o sea, que se anotaron originalmente en un equipo, van a ese equipo ya como jugadores oficiales, y los jugadores que eran libres, que se anotaron directamente en la liga, van a lo que se llama un draft, que es al igual que en la NFL en Estados Unidos o en la NBA, los equipos seleccionan en el orden inverso en el que terminaron el torneo, el torneo del año anterior. El último comienza a seleccionar primero y el campeón selecciona último. Ahí esos novatos libres se juntan también con los jugadores de la categoría juvenil que por edad egresan a la categoría mayor. O sea, mayores de 19 que ya pasan a jugar en la mayor. Todos ellos son los que son disponibles para elegibles, digamos, para entrar. Claro, me quiero detener específicamente, vos me decías, en parte teórico, en parte práctico, ¿cómo es eso de los 12 sábados? Que bueno, también vos la palabra que utilizaste, el campamento. ¿Qué se hace? ¿Qué en realidad y en qué consiste? ¿En que el jugador que quiere incorporarse a la liga sepa jugar al fútbol americano o tiene otras connotaciones? Mirad, en realidad tiene unos objetivos amplios. En 12 sábados no se le puede enseñar a un jugador a jugar fútbol americano, pero sí se le enseña nociones del deporte, de las posiciones que tiene el deporte, tanto en charlas teóricas como también en el campo de juego. El campamento se desarrolla en el club donde tenemos las actividades del club Champagnat, en la sede de Salar de Pacheco, y los chicos, todo lo que aprenden después son evaluados, cada 2 o 3 sábados tienen una evaluación, que tienen que aprobar para poder continuar en el campamento y poder aprobarlo finalmente, ¿no? Y te digo, tienen charlas y capacitaciones desde el lado médico, de cuidado nutricional, de cuidado del deportista, más allá de las cuestiones tácticas o técnicas del deporte. Bueno, y todo eso acompañado con mucha actividad física, ¿no? Como para buscar también ponerlos en el mejor estado físico o tratar de equiparar el nivel físico como para que después no sufran tanto la incorporación a los equipos. A ver, y para aclarar también, todo este campamento, este proceso previo y también ser parte ya de la liga, todo esto es pago, o este periodo de preparación no. No, todo es pago. Todo es pago. Y ahora, cuando vos recién me hiciste mención simplemente, ¿dónde se desarrolla la liga? ¿En Pacheco? En la sede de Pacheco del Club Champagnat. ¿Y hay cancha de fútbol americano ahí o se adapta el terreno? Mira, nosotros ahí alquilamos una cancha de rugby que por cuestiones de dimensiones, de los sidelines, no la puede usar Champagnat para jugar oficialmente. Es de césped sintético, entonces hace ya unos 6-7 años que estamos jugando ahí nosotros. Marcada, obviamente, pintada con lo que necesitamos para jugar fútbol americano. ¿Y ahí juegan las mayores y todas las categorías? Ah, sí, mayores y juveniles, sí. Y ahora me meto un poquitito para que me describa. Yo después, más adelante, quiero hacer puntualmente detallar, que me cuentes quizás cómo es que se juega el fútbol americano, pero quiero traerte quizás un poco a la argentinidad, ¿no? Y que últimamente se está volcando a ver los deportes que son nacidos en Estados Unidos, como puede ser el béisbol, como puede ser ahora mucho lo que tiene que ver con UFC, y también dentro de ello NFL. Y te pregunto, ¿al argentino le gusta el fútbol americano? La realidad es que no lo conoce mucho. Lo conoce, o sea, está en el imaginario popular por las películas y por ESPN. Pero no tiene un conocimiento demasiado amplio del tema como para decir si le gusta o no. O sea, probablemente haciendo something lo pasan de largo. Lo llama... a lo que normalmente le llama la atención al argentino son los golpes y el colorido, la aparatería que tiene el deporte, pero no es que es un gran fanático del fútbol americano, además de los prejuicios habituales que se tienen contra los deportes americanos. ¿Y cómo llegaste vos a vincularte directamente con este deporte? ¿O siempre te gustó? A mí me gustaba desde hace muchos años, y cuando en la otra liga que yo decía de Flag se hizo una convocatoria ya por el 92 por ahí en el diario Olé, yo me contacté, mandé carta, además nunca me contestaron, quedó ahí la cosa, y después, no sé, como 9, 10 años, volví a ver otra convocatoria en el diario Olé, pero de esta nueva liga, y que en ese momento se juntaron en el Club Comunicaciones, que me quedaba a 15 cuadras de mi casa, así que fui con mi hermano y nos presentamos y arrancamos. O sea, yo ya tenía 30 años en ese momento, así que arranqué de grande a jugar. Pero desde ese momento, 2004, no salimos. Ahora, entonces, y con tantos años de experiencia, para por lo menos poder hacer un resumen, ejemplificando quizá con el fútbol, el hecho de decir, bueno, si una pelota tiene que entrar en ese arco, que en el medio se pueden hacer falta, que si se va la tienen que tomar con la mano y volver a meterla adentro del terreno de juego, por lo que se conoce el lateral, con conceptos claros y concisos, ¿cómo me definirías o cómo me explicarías cómo se juega el fútbol americano? El fútbol americano es un deporte de terreno, sí, es muy similar en eso al rugby, la puntuación de hecho es muy similar, o sea, el touchdown, que es el equivalente al try del rugby, vale 6 puntos, y después se patea una conversión a los palos, que vale 1 punto, con lo cual el convertido del touchdown son 7 puntos, termina siendo lo mismo que el try convertido en rugby. Después hay un equivalente al penal del rugby, que es un gol de campo, que no se patea por penalidad, sino cuando el equipo decide patear porque se me quedo sin intentos, y acá voy, y también vale 3 puntos, y acá voy a lo que son los intentos, que es, digamos, el núcleo del deporte. El fútbol americano se avanza por intentos. El objetivo es arrancar desde donde comenzás tu ofensiva, avanzando en el campo hasta llegar a la zona de anotación rival. Para eso tenés un mínimo de, tenés 4 intentos para hacer un mínimo de 10 yardas. Cada vez que haces 10 yardas o más, renovás tus intentos. Si en tu primer intento hiciste 15 yardas, el siguiente otra vez es tu primer intento y 10 yardas. Si hiciste 5 en ese primer intento, tenés un segundo intento y 5 yardas para renovar. Y así es como la ofensiva va moviéndose en el campo y la defensiva ejecutando sus jugadas para frenarlo. Esa es, digamos, la estrategia. Alrededor de eso hay muchísimas infinidad de sistemas y jugadas y tácticas para lograr ese objetivo primario, que es el de ir avanzando en el terreno. Entonces, cuando un equipo ofensivo llegó al cuarto intento y no logró renovar, puede hacer 2 cosas. Si está cerca del lo que sería el in-goal rival, o sea, el end-zone rival, puede arriesgar una patada, un gol de campo, que vale 3 puntos, y si está muy lejos, puede arriesgar un punt, o sea, un despeje, para devolverle la pelota al otro equipo lo más lejos posible de su zona de anotación. Y ahí el otro equipo empieza a atacar con la misma metodología. Otra cosa característica es que el fútbol americano hay unidades para cada situación, o sea, tiene una especialización muy alta. Tenés una unidad ofensiva con jugadores que juegan solo en ofensiva, una unidad defensiva que solo juegan defensivo, y una unidad de equipos especiales donde están los pateadores, los jugadores que hacen los snaps para patear, o sea, le sacan la pelota al pateador, los que hacen las patadas de salida, las patadas de despeje, ¿no? Son esas 3 unidades. Y en general no se cruzan entre unidades, son especialistas. Y dentro de cada unidad tenés los distintos especialistas de posición, ¿no? El mariscal, que es, digamos, el líder de la ofensiva, y es una especie de entrenador dentro del campo, o es lo ideal, ¿no? Tenés corredores, receptores, que son quienes reciben los pases del mariscal. Los gordos, que son las líneas ofensiva y defensiva, que son quienes protegen al mariscal, y del lado defensivo quienes intentan frustrar y llegar al mariscal. Y de la misma manera, en la ofensiva tenés distintas unidades similares que contrarrestan a su equivalente de la ofensiva. Para cada receptor tenés un esquinero, un cornerback que lo defiende, para los corredores tenés linebackers, que son los que encargados de taclearlo, y así. Y en líneas generales, esa es la, en líneas muy generales, ¿no? Esa es la mecánica del juego y el sentido del juego. Ahora, con esto de las, me surgen 2 preguntas en tu gran explicación, la verdad muy concisa y clara, pero sin embargo, esto de los jugadores especiales, ¿no? Que me decías recién, ¿se dedican, sí, se abocan exclusivamente a eso? O sea, ingresan, primero, lo que tiene que ver con cambios, ¿pueden ir rotándose constantemente? Sí, eso, al igual que en todos los deportes norteamericanos, no hay límite de cambio, pueden entrar y salir todo el tiempo. Y entonces, ¿son jugadores que están abocados exclusivamente para eso? ¿Los que patean entran solamente para patear? En un equipo ideal, o sea, con la cantidad de gente necesaria, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, eso sí. El pateador es normalmente, de hecho, en Estados Unidos se burlan mucho los pateadores porque no entrenan con el equipo, no van al gimnasio con el equipo, no hacen nada. Los tipos patean 20, 30 patadas en cada entrenamiento y después están tomando sol todo el día. Pero así es el trabajo. Ahora sí, después un partido o una final se puede definir por un error en una patada. Así que ahí es cuando ellos se ganan su salario, ¿no? Pero sí, son especialistas que solo entran a hacer su trabajo. Y si ponemos en un rango, quizás los 2 más importantes serían primero el mariscal y después los receptores, o hay otros puestos también que son relevantes. Estos que vos me decías de la defensiva, que son los que contienen, también cumplen un rol fundamental. Cada jugador tiene su peso y su importancia, pues. Que deporte es un deporte de equipos, es un reloj donde cada mecanismo tiene que funcionar bien para que todo ande bien. pero sí, el mariscal de campo es sin duda el jugador más importante del equipo, porque no solo es quien tira los pases, o quien le da la pelota y correr si van a correr, sino que es el encargado de leer la defensiva antes de la jugada, de recibir las órdenes del entrenador de afuera, de comunicarse con el entrenador para por si hay cambios que hacer o hay situaciones de juego que ameritan que revean algo de la jugada. Tiene que tener todo el juego en la cabeza todo el tiempo. Entonces, es una posición de mucha importancia y presión. Los receptores son, en general, son los que se llevan todas las fotos, porque son los que los atletas que saltan, reciben los pases, corren rápido y demás. Pero en realidad, a mí como entrenador, para mí es muchísimo más importante el centro que un receptor. El centro es el de la línea de gordos ofensivos, el que va en el medio y es el con el que arranca la jugada. Él es el que, al llamado del mariscal, él saca la pelota y se la da al mariscal. Y es quien lidera la línea ofensiva. Es el que asigna los bloqueos para que el mariscal tenga tiempo para pasar. Es el que asigna los bloqueos para que sus compañeros de la línea puedan abrir huecos para que corran en los corredores. O sea, para mí es el segundo del mariscal dentro del campo. Y tienen que tener muy buena conexión entre ellos dos para detectar situaciones que pueden perjudicar a la jugada que tienen que tirar y demás. Me aferro a esta palabra que dijiste, detectar, y lo vinculo con a donde quería ir. Esto que se dice también, el fútbol americano es un juego de estrategia. ¿Es tan así? ¿Es tan estratégico y tenés que ser muy preciso en la estrategia que construís y querés volcar? Sí, sin duda es sumamente estratégico. Muchos dicen, como frase hecha, ¿no?, que es un ajedrez humano, porque la realidad es que cada persona dentro, a diferencia de muchos otros deportes donde vos ves que por ahí la acción está en un lado, donde hay 6-7 personas participando y a 40 metros hay otro jugador que está mirando la hinchada, la tribuna, o está mirando cómo juega el compañero, o está charlando con el rival que tiene al lado. El fútbol pasa todo el tiempo, mismo en el rugby no tienen actividad constante todo el tiempo. En cambio, en el fútbol americano, en donde hay jugador, hay una actividad, hay un bloqueo, hay haciendo una ruta, hay una distracción, algo hay. Pues justamente tiene tanta estrategia que en cada jugada ofensiva se tienden trampas a la defensiva para engañarlo, para distraerlo, para causar duda y aprovecharle y atacar esa duda. Y la defensiva hace lo mismo del otro lado, proponen sus jugadas para distraer y para boicotear a la ofensiva y crean distracciones también. Es muy, muy, muy, muy estratégico y muy divertido cuando empezás a entender por qué está pasando lo que pasa dentro de acá. Exactamente, creo que ese es el punto, por fuera de que obviamente uno dice, y suena muy básico decir, hay que entender el deporte para divertirse, o por lo menos para atraparse simplemente para ya sea jugarlo u observarlo, pero entender todas estas cosas que vos me decís, de al momento de querer ver fútbol americano, hace que no sea tan tedioso como quizás se dice, como vos decías al principio, que el argentino no... quizás no lo entiende o simplemente lo ve porque es un deporte estadounidense, pero que comprendiendo todo este tipo de aspectos que me mencionaba recientemente puede hacer que no sea tan tedioso el observarlo, que es un juego que se detiene constantemente prácticamente. Sí, o sea, cada jugada tiene un principio y final, dura 6-7 segundos como mucho, y paran y arrancan y arman la siguiente jugada y vuelve a arrancar y así constantemente. Es un juego que va parando jugada a jugada, y que es constante, dinámico. Entonces también entra y sale gente. Cuando cambian de unidad directamente sale todo el equipo que estaba dentro y entra otro que está afuera esperando para hacer sus tareas. Y una recomendación para la gente que lo quiere ver y no sabe cómo verlo, o que dice no entiendo nada, es que no busquen entenderlo de movida, que primero disfruten del espectáculo visual que es, que realmente por la indumentaria, los golpes, la agilidad y demás, es agradable de verlo, y que solo tengan algunas premisas claras como para empezar a verlo. El hecho de saber que el equipo que ataca tiene 4 intentos, entonces ahí ya va a saber, la persona del televidente va a saber por qué están pateando, o vas a ver si le falta un intento para renovar, si pueden llegar a renovar o no, y de a poco, a partir de ahí, van interiorizándose, interesándose por qué es lo que está pasando más allá de los golpes. Y ahora te pregunto y retomo otra vez la sobre la Liga Argentina de Fútbol Americano. ¿Cuáles son las aspiraciones que tienen ustedes, siendo la gran evolución que han tenido desde 2004 hasta hoy? ¿Qué proyectan a futuro? Mira, la realidad es que nosotros, nuestra principal apuesta siempre fue poder durar en el tiempo y ser un proyecto, un deporte, una oferta más deportiva en el país. Todavía nos queda muchísimo camino para recorrer en ese sentido, de ganar un lugar estable como un deporte normal, no como una cosa rara. Hemos crecido, o sea, la base de jugadores de fútbol americano en el país creció muchísimo. Cuando nosotros arrancamos, fuimos la primera federación de tackle del país. Hoy ya hay federaciones de tackle en Rosario y en Córdoba y en Mendoza, con los cuales jugamos partidos a nivel selección provincial todos los años. Y hay muchos más, el doble de proyectos de competencias de flag, con contacto, sin contacto, en distintas, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Mar del Plata, en distintas partes del país. O sea que la base de jugadores que practican este deporte creció exponencialmente. Lo que nuestro objetivo más importante es que esto sea conocido. Lo ideal sería conseguir participación en algún medio regularmente como para que llegara más gente, pero por lo menos estar en el imaginario popular, saber que el argentino sepa que el fútbol americano se juega en la Argentina regularmente y que si quiere puede jugarlo. ¿Se piensa o se planifica en hacer una cancha de fútbol americano en algún momento? La realidad es que no están dadas las condiciones, no tenemos la estructura, ni siquiera para cuidar de un predio. En algún momento tuvimos ofertas de entregarnos algún predio por los lados de Seis o ahí, pero somos una liga súper mega amateur, se mantiene con lo que paga de cuota cada jugador, entonces ya el hecho de tener que cerrar un predio y sembrarlo y después mantener un cuidador y mantener, o sea, era encarecer demasiado la cuota de los jugadores cuando la única solución que nos aportaba era tener una cancha que ya la tenemos alquilando. Entonces, hoy por hoy no está dentro de las prioridades. ¿No hay ninguna cancha de fútbol americano en el país? No. ¿Ninguna? No, en general se utilizan canchas de rugby. Como, bueno, claro, me contabas recién que adaptaban la de Pacheco, pero después, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que pintar la de todas las líneas, de las yardas y todo ese tipo de...? Sí, como el club no la utiliza para competencia, nos permite pintarla con las líneas, con las marcas que se necesitan para la cancha de fútbol americano, o sea, las líneas cada 5 yardas y demás. No tienen problema en eso. Y en el resto de la federación del país lo mismo, tanto Córdoba como Rosario y Mendoza alquilan canchas de rugby en distintos clubes en sus provincias y ahí tienen su actividad. Claro. Hugo, la verdad agradecerte por el tiempo, por la predisposición, por tomarte además el espacio para explicarnos cómo se juega este deporte, cómo es la federación. Y este mensaje que vos decías, que te lo tomo para cerrar, de que se conozca, de que se juega el fútbol americano en la Argentina y que no simplemente se juega en una plaza entre algunos chicos que son aficionados y que lo que vieron en la tele lo quieren recrear, sino que hay una liga que busca crecer y que bueno, que si bien está sumergida dentro del amateurismo, busca seguir avanzando porque lo ha hecho desde 2004 hasta el momento. Sí, desde ya muchas gracias por la oportunidad. Si bien somos súper amateur, hemos tenido partidos frente a selecciones de Chile, de Uruguay, hemos jugado contra Brasil en el Mineirao, hemos recibido universidades americanas que han venido a visitar y que han jugado. O sea, siempre que podemos participar en algo internacional dentro de los límites de costos y demás, lo hacemos. Y bueno, abrirle la invitación a cualquier persona, a cualquier oyente que esté interesado, desde jugar hasta ver de qué se trata, o venir a ver los partidos solamente, de las redes sociales donde nos encuentran, son FARC Online, FWARG Online, y con ese nombre nos encuentran en todas las redes.